Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de 2017 del comentarista de la WWE. Si es la primera vez que escuchas el programa, te doy la bienvenida y te invito a que dejes tu comentario o a que sigas los diferentes enlaces que encontrarás en la sección de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, el año comenzó de una forma bastante interesante. La WWE está enfilando las baterías de cara al evento Royal Rumble, que como sabemos es un evento de importancia para la empresa, ya que el ganador de la batalla real se enfrentaría al campeón, en este caso al campeón universal, en WrestleMania, ¿no? Aunque este último punto depende. No sé cómo irán a hacer. Supongo que si el que gana el Royal Rumble es de Raw, se enfrentará al campeón universal, y si lo gana alguien de SmackDown, se enfrentaría al campeón de esa marca. Todavía no han aclarado un poco ese misterio, pero la tradición indica que el que gana el Royal Rumble, pues tiene un chance titular automático. La otra forma de ganarse una oportunidad titular es con el evento o el maletín de dinero en el banco, que se gana en el evento del mismo nombre. Entonces, para promocionar este Royal Rumble, la WWE ha traído su artillería pesada. Ya anunció en diciembre, poco antes de salir de vacaciones, anunciaron que tanto Brock Lesnar como Goldberg iban a participar. Tuvimos la noticia el día lunes, este pasado lunes 9 de enero, perdón, que el enterrador y Seth Rollins también van a participar en la batalla real. Entonces se está poniendo interesante esto, ¿no? En cuanto a las rivalidades, pues tenemos que se han mantenido constantes las de Raw, por ejemplo, Kevin Owens contra Roman Reigns, con el detalle que el día lunes 9 de enero Roman Reigns pierde el campeonato de los Estados Unidos en una lucha en desventaja frente a Kevin Owens y Chris Jericho. Pero básicamente Kevin Owens y Chris Jericho versus Roman Reigns fue la tónica durante todo el mes de diciembre, ¿no? Tuvimos también una interesante lucha entre Sheamus contra Luke Gallows. Recordemos que Cesaro y Sheamus en el evento Roadblock del pasado diciembre derrotan al Nuevo Día para coronarse nuevos campeones de pareja y automáticamente entraron en una rivalidad contra Gallows y Anderson. El problema de esta rivalidad es que siento que la están quemando muy rápido, porque desde que ganaron el título el pasado 18 de diciembre hasta ahorita, Sheamus y Cesaro lo que han hecho es defenderse de los ataques de Anderson y Gallows. O sea, han tenido luchas, sea en pareja, sea de forma individual, unos contra otros. Entonces, yo no sé cómo irán a hacer de cara al Royal Rumble para no cansar a la audiencia, ¿no? Porque ya tenemos como 3-4 semanas de Sheamus, Anderson, Sheamus, Gallows, Cesaro, Anderson, Cesaro, Gallows, Sheamus y Cesaro contra Anderson y Gallows, y ya cansa un poquito. Otro que está desatado es Braun Strowman, que ha tenido sendas luchas interesantes y de larga duración, más de 5 minutos. La última que tuvo el día lunes 9 de enero contra Seth Rollins fue 10 minutos. La semana anterior, el primer Raw del año, del 2 de enero, tuvo una batalla campal contra Sami Zayn, una lucha de último hombre de pie, donde castigó al canadiense a antojo y placer. Entonces, esa lucha tuvo unos 15 minutos también. Entonces, poco a poco al hombre le están dando minutos. Me imagino que lo están preparando para alguna lucha importante en WrestleMania. Están apuntando que tal vez se enfrente a Roman Reigns en algún punto. Quizás pudieran dárselo al enterrador, pero todavía queda esperar. Otra que está, digamos, envalentonada luego de ganar el título en Roadblock fue Charlotte. Recupera el título de Divas y Bayley se ganó a pulso el derecho de ser la primera retadora, mientras que Sasha Banks pues se está metiendo en aguas densas. En aguas densas al enfrentarse a Nia Jax, que es una competidora férrea y de tonelaje, ¿no? Ruda, peso pesado. Y así las cosas, ¿viste? Poco a poco las historias, las tramas están tomando forma, sobre todo en el lado de Raw, que digamos es el que está más difuso. En el lado de SmackDown, como lo analizaré en la sección correspondiente, pues ya tienen las cosas un poquito más definidas. Está John Cena contra Dean Ambrose, mentira, John Cena contra AJ Styles, Dean Ambrose contra el Miz, que por cierto Ambrose le quita el título al Miz. Vamos a ver en qué resulta esa rivalidad. Los Wyatt contra American Alpha, ya tienen las cartas un poco más definidas. En el campo de Raw es todavía, salvo Roman Reigns y el club y los que mencioné, pues los demás están, digamos, en stand-by. Rusev está metido en una rivalidad sin sentido con el Gran Cass, que aspiro que ya la terminen, y poco más. La gran sorpresa, por cierto, la ha dado Neville en la división de pesos cruceros, donde ha marcado su regreso después de un largo tiempo lesionado y ha vuelto muy rudo, y con varias variantes en su personaje, mucho más agresivo y ya no utiliza la flecha roja como movida final, sino una llave de rendición llamada los anillos de Saturno, que parece un estrangulamiento, parece una llave estranguladora bastante fulminante. Eso lo pudimos ver el día lunes cuando fácilmente despachó al Lince Dorado en poco menos de 3 minutos. Bueno, vamos por la primera pausa y ya regresamos con los análisis de WWE y hacia qué apunta el Royal Rumble más lo que pasó en SmackDown. Ya regresamos. Bien, del lado de SmackDown hemos visto el desarrollo de rivalidades interesantes. Una que quedó del año pasado fue Alexa Bliss contra Becky Lynch, que la están, digamos, haciendo lo más interesante que pueden. Han involucrado una tercera persona, una luchadora enmascarada, que se hace llamar la luchadora. Todo esto comienza con un par de semanas atrás en las que Becky Lynch, disfrazada de la luchadora, derrota a Alexa Bliss. Incluso ese combate lo coloqué en el grupo de los cronistas de la lucha libre porque Becky luchó con un estilo distinto al que ella suele utilizar. Este era mucho más mexicano, por ponerle una palabra, ¿no? Sin embargo, la semana siguiente, alguien como que le robó el vestuario o la idea y empezó a aparecer una segunda luchadora. Entonces tenemos que colocar un personaje para una lucha puntual, hecha por Becky Lynch como para, digamos, vencer en el juego a Alexa Bliss. Recordemos que Bliss es experta en hacer trampas y todo eso. Se le ha tornado en una situación, digamos, negativa. En cuanto a nuevas rivalidades, tenemos que John Cena regresó a finales del mes de diciembre. Ya puso su mira en el título que tenía AJ Styles y automáticamente él decidió por obra divina ser el próximo retador, cosa que no sentó bien porque estaba interrumpiendo una lucha para decidir al primer retador, que era un combate entre Dolph Ziggler y Baron Corbin. Corbin en particular se molestó y han comenzado un mini pleito entre ellos, ¿no? Pero por ahora la Cena se ha llevado la victoria y la mejor parte. Vamos a ver si de aquí al Royal Rumble, pues Baron Corbin o el mismo AJ Styles logran equiparar las cargas. Ya mencioné la rivalidad entre el Miz y Dean Ambrose, que terminó abruptamente el reinado del Miz, cortesía de Ambrose, que lo derrotó, pero al parecer esto va a seguir a largo plazo, porque uno de los temas que tiene SmackDown, si bien digamos, está mejor escrito, está mejor desarrollado que Monday Night Raw, que gran parte de las veces se siente, digamos, aburrido, estático, predecible. Ya uno sabe que si viene Monday Night Raw, ya tú sabes que mínimo el primer segmento es hablado, va a aparecer Braun Strowman haciendo algo, vamos a ver las mismas luchas de Roman Reigns contra Kevin Owens, o Cesaro contra Anderson o Gallows. Vamos a ver al nuevo día, o sea, siempre se ven las mismas caras de una u otra forma. En cambio, en SmackDown han tratado de variar eso. Lo intentaron, por ejemplo, en la rivalidad de AJ Styles contra Dean Ambrose, que involucraron a James Ellsworth. Y ahorita, pues, una rivalidad entre el Miz y Dean Ambrose, que están involucrando de una manera muy, digamos, muy bien hecha a Renee Young, la anunciadora. Recordemos que en la vida real Renee Young y Dean Ambrose son pareja, están saliendo y el Miz pues lo utilizó, digamos, como para darle un poco más de picante a la rivalidad, pero obviamente le salió mal porque pues perdió su título. Sin embargo, esta ha sido una de esas, digamos, querellas amorosas, si se quiere, que ha sido de buen gusto, porque sobre todo porque no hemos visto a Ambrose y a Renee Young interactuar entre ellos de alguna forma, que sería lo más, digamos, que si eso fuera Monday Night Raw, pues ya estarían explotando la cuestión, Renee Young estaría saliendo acompañando a Dean Ambrose y todo eso. Aquí, pues, se siente en SmackDown la diferencia y pues Ambrose queda como, digamos, el caballero que defiende el honor de su dama, pero sin exceso de melosería o de dulzura romántica. cosa muy distinta que hicieron con Rusev y Lana, por ejemplo, que Rusev, Lana y Enzo y Cass, sobre todo, porque Enzo en Monday Night Raw pues empieza a sonsacar a una mujer casada, el hombre termina yendo a la habitación del hotel engañado por Lana, pero termina yendo, recibe una paliza, Cass intenta, digamos, vengar a su amigo, pero y lo que la gente, mucha gente y muchos analistas no entendían era, bueno, pero ya va, ¿cómo Enzo es el héroe en una situación de que él se está metiendo con una mujer casada? ¿Y cómo Rusev es el villano si se supone que está defendiendo el honor de su esposa? Que fue algo similar a lo que pasó una de las tantas veces que lucharon Roman Reigns contra Rusev, que Roman Reigns se burló del matrimonio de Rusev, se burló de Lana. Y la gente decía, bueno, pero si Roman Reigns es el bueno, ¿por qué hace cosas de malo? Y si Rusev es el malo, ¿por qué está defendiendo a su esposa? ¿Por qué no hace como el Miz, por ejemplo? Que el Miz la utiliza a veces como escudo humano para evitar que lo golpeen, o sea, como buen cobarde. Entonces son ese tipo de detalles que en SmackDown se cuidan mucho más. Tenemos también otra rivalidad entre la American Alpha y la familia Wyatt. Sin embargo, esto comenzó en diciembre, luego de que la familia Wyatt ganó los títulos, a la semana los perdieron con American Alpha, pero aparentemente esto pica y se extiende mientras se está cocinando una posible ruptura de Randy Orton con la familia. Habría que ver en qué para esto. Pero esa unión, de verdad, yo nunca la entendí mucho. Y aparte que el concepto de familia me choca un poco, ¿no? Porque si tú me dices que tú eres el líder de una secta estilo Bray Wyatt, se supone que tú deberías ir agregando más integrantes. Y pues siguen siendo las mismas tres personas. O sea, tú quitas a Randy Orton y llega Eric Rowan y siguen siendo tres. Entonces, es lo que mucha gente no dice, que WWE no entiende el personaje de Bray Wyatt. Bray Wyatt debería estar reclutando gente en esos vestidores y hacer una patota al estilo de Nexus, por ejemplo, que eran 5, 6, 7 integrantes. Aquella famosa facción que dominó 2008, 2009, que ahí casualmente empezaron Ryback, Heath Slater, Wade Barrett, Bray Wyatt, entre otros. Creo que estaba Titus O'Neil. No, mentira, no estaba Titus O'Neil, estaba Darren Young. Y estaba Mike, un muchacho llamado Michael Tarver, que no duró mucho tiempo. Entonces, estaba Justin Gabriel también, por Dios, me había olvidado. Y estaba Curtis Axel. Era un gentío, por lo que pueden escuchar. También algo que se llama la familia, son tres personas, pues oye, una familia bastante pequeña. Vamos a ver si este año pues le dan un poco de mayor libertad. El problema es que tiene WWE, es que tiene mucha gente talentosa, no tiene el tiempo para desarrollarlos a todos, no tiene el tiempo para centrarse, digamos, a todos. Quizás por ello hicieron la división de marcas, ¿no? Como para que dos equipos se encargaran de la mitad de sus respectivos elencos. Pero aún así, pues, tienen el problema de que los tienen muy amarrados a los luchadores, no les permiten ser ellos mismos, no les permiten hacer, improvisar, por ejemplo, diálogos, ese tipo de cosas. No lo dejan hacer como cosa que pasaba en los viejos tiempos, antes de que la WWE fuera el monstruo que es hoy en día. Recordemos la vieja escuela: Razor Ramón, Ric Flair, Rick Rude, Jake Roberts, que todos eran Dusty Rhodes, Roddy Piper, todos eran grandes improvisadores a la hora de conversar, de dar una entrevista, de meterse la gente en el bolsillo. Y entonces eso afecta un poco el producto. Fíjense el caso de Cody Rhodes, que desde que se fue de WWE, el hombre se ha lucido en las independientes, ha luchado los eventos más importantes. Recientemente luchó en un evento que deberían buscarlo, por cierto, se llama Wrestle Kingdom, el número 11, la edición 11. que la pelea estelar era Kenny Omega contra un luchador japonés de apellido Otawa, una cosa así, Okada. Okada es el nombre del japonés. Y que la lucha fue de esas que son, digamos, materia obligatoria para todos los fanáticos. Así no nos sepamos el nombre bien de los luchadores, ojo, ¿no? Al César lo que es del César. Cody Rhodes participó ahí, no recuerdo contra quién se enfrentó, creo que contra Jay Lethal, que es otro conocido de la lucha independiente, que también fue parte de TNA en su momento. Se ha enfrentado a Kurt Angle, se ha enfrentado a mucha gente, ha luchado en sitios bastante disparejos. Una vez vi unas fotos de él luchando en un campo de béisbol, montaron un ring y eso, claro, era un evento semibenéfico aparentemente, pero bueno, el hombre se ha lucido en las independientes, tiene control de su personaje y está luchando y pues poniendo en alto el nombre de su familia. Tenemos también otros casos, por ejemplo, Adam Rose, que también está en las independientes, aunque con bajo perfil. Recordemos que él tampoco era un fuera de serie en WWE. Creo que su señora madre y yo y su esposa somos los únicos fanáticos que hay de Adam Rose en el mundo, pero bueno, y de Bo Dallas también. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Entonces, Cody Rhodes también es parte del Bullet Club de Japón, que casualmente tienen una interesante rivalidad con los Ingobernables de Japón, donde Rush hizo una aparición especial. Entonces, quién quita si terminamos viendo un Cody Rhodes contra Rush, perdón, se me trabaron las letras. Incluso, ¿por qué no? Ver a Cody Rhodes en la AAA o en el Consejo Mundial en algún futuro. Sería interesante ver a Cody contra, por ejemplo, contra un Volador Junior, contra un Diamante Azul, que es uno que me gusta bastante, aunque siento que su uniforme es medio plagio del de Blue Demon, pero bueno, son impresiones mías. Un Cody Rhodes contra el Negro Casas, por ejemplo, o contra Rey Bucanero, contra Stuka Junior, también sería interesante. Hay muchos, hay muchos. Ya en el plano más cómico, un Cody contra Máximo Sexy, que Máximo Sexy es un personaje cómico, pero el hombre lucha muy bien. O por qué no, que retome su faceta de narcisista que tenía Cody Rhodes cuando se hacía llamar el deslumbrante Cody Rhodes con Marco Corleone. Pero bueno, esos son, digamos, son riesgos que no todos los luchadores están dispuestos a tomar, sobre todo porque la vida del luchador independiente no es tan glamorosa como la de WWE. O sea, no que la vida en WWE sea glamorosa, tiene sus problemitas, ¿no? Por ejemplo, ellos son contratistas, están contratados por WWE, ganan buen sueldo, pero están limitados en todo lo que hacen. Tienen que decir las cosas que la empresa te dice, tienes que llevar el personaje que ellos te imponen. De hecho, ellos se quedan con el personaje. Tanto así que Cody Rhodes no puede utilizar su nombre Cody Rhodes, por ejemplo, porque está patentado por WWE. Entonces el hombre se presenta como Cody a secas. Utiliza el seudónimo de la Pesadilla Americana como en honor a su papá, que era el Sueño Americano. Casualmente la Pesadilla Americana fue el apodo que comenzó utilizando su hermano, su medio hermano Goldust, por allá en los 80, cuando empezó a luchar con su nombre verdadero, que era Dustin Rhodes, aunque él utilizaba el apellido original de Rhodes, que es Runnels. En fin, la WWE, por supuesto, te da una visibilidad gigantesca, pero llega un momento en que se vuelve un trabajo de quince y último. Ahí tenemos casos como, por ejemplo, Jack Swagger y otros luchadores que cuando no los utilizan y no sales en televisión, pues, ¿qué ganas tú con estar sentado en tu casa ganando un cheque prácticamente por estar sentado sin hacer nada cuando pudieras estar luchando en arenas, pudieras estar haciendo tus cosas? Y lo peor no es eso, lo peor es que los obligan, o como parte del contrato están obligados a estar de gira todo el tiempo. Entonces es un poco frustrante estar de gira 300, 350 días al año, no poder ver a tu familia, pero que tampoco te utilicen en televisión como para por lo menos llamar a tu hijo y mira, papi está en televisión, grábalo. Entonces, pero bueno, así las cosas. SmackDown. Para resumir, le está ganando la partida Raw. Han logrado crear un programa con distintos flancos. Tenemos el tema de Alexa Bliss con Becky Lynch. Tenemos el tema de Nikki Bella con Natalia, por ejemplo. Que Natalia fue la que agredió a Nikki Bella en la serie de los sobrevivientes para que no participara y todo eso. Vamos a ver si Natalia, digamos, tiene una última gran rivalidad antes de ir pensando en el retiro. Ya Natalia tiene unos cuantos añitos en la empresa, tiene más de 10, diría yo, debe estar cercana a los 10, 12 años, 13 años en la empresa y ha sido campeona y todo, pero desgraciadamente por no tener el look de diva tradicional, ¿no? De cuerpo escultural, etcétera. Y aparte que ella no es precisamente la más carismática en el micrófono, o sea, sabe hablar, sabe mover un público, pero no es así. No es una Charlotte, por ejemplo, no es una Sasha Banks, no era una Beth Phoenix, por ejemplo, cuando estaba Beth Phoenix como la fuerza más dominante. Y bueno, y al parecer, quién sabe si los escritores tienen algo contra la familia Hart. Porque la han mal utilizado, que mira, da vergüenza. Esa mujer tiene talento por encima incluso de miembros del Salón de la Fama, de Lita, de Trigestratus. O sea, Natalia es de alto calibre, pero así las cosas. Tenemos también la situación, el Miz con Dean Ambrose, a ver cómo se desarrolla. Tenemos un renovado Dolph Ziggler, que ahora va a ser rudo, pero a diferencia del caso de Neville. Pues, y como ya lo dije en el segmento anterior, Dolph Ziggler ya es un personaje que ni moja ni empapa. Creo que deberían, digamos, quitarlo de circulación un tiempo para repensarlo. Tenemos también la situación John Cena, Dean Ambrose, John Cena, AJ Styles, perdón. Tenemos American Alpha y los Wyatt entre ellos. O sea, tenemos varias historias interesantes. En cambio, en Raw, pues, son básicamente Kevin Owens contra Roman Reigns, Sheamus contra el club, Sheamus y Cesaro contra el club, me refiero, el nuevo día haciendo chistes malos, los pesos cruceros mal aprovechados, entre otras cosas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Les recuerdo, este domingo en el blog de la Azotea Venezolano sale mi columna, que es básicamente un resumen detallado de lo que fue la WWE esta semana, las luchas que hubo, quién ganó, quién perdió, etcétera. Por si acaso se lo perdieron en la semana, pues lo leen ahí. Y bueno, no me queda más nada que despedirme y estoy abierto a sus comentarios, cualquier cosa escriban y lo estaremos discutiendo o lo estaré discutiendo en el próximo programa. Hasta luego.